Va a faltar tiempo para recordar tanto de Acapulco Tropical, señores. 40 y tantos años de vida artística, 300 éxitos, 5 películas. Estamos muy trabajadores todavía, dígame. ¿Esto para quién? Mujeres traicioneras, para la familia León Ortiz. Ahorita vienen Mujeres traicioneras. Llegaron discos de Acapulco Tropical del lado derecho, de este lado izquierdo, no sé por dónde van a estar. Discos, traemos un paquete de discos de 3 discos originales de este lado derecho, señores. A 150 el paquete de 3 discos. Ahorita voy a regalar discos yo también. Tengo que regalar discos esta noche. Muy calientito que todo el mundo puede bailar. Viene merengue, merengue, tengue, algo de cumbia, mucho cumbio. Se baila suelto, muy pegado, moviendo todo el compás del sol. Se baila suelto, muy pegado, moviendo todo el compás del sol. Lo baila Cuba y Venezuela, en Puerto Rico lo bailan bien. Las argentinas y españolas bailan mi ritmo requete. Lo baila Cuba y Venezuela, en Puerto Rico lo bailan bien. Las argentinas y españolas bailan mi ritmo requete. Puñales aquí.